poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Silvana Picardo, soy de Río Cuarto, poeta y escritora. Y bueno, aquí envío mi poema que se llama Soy Patagonia. Y aprovecho también para mandar un saludo, un abrazo muy fuerte a todas las personas que están atravesando por esta situación. Toda la fuerza para que salgan adelante y que pronto pase todo lo que las está afectando. Un beso grande. Lluvia, dame agua, que me arde el fuego de la noche a la mañana. Me duelen las brasas sobre el monte, me quema la garganta. Lluvia, dame calma, que grita el cerro y escupe llamas. No me alcanzan las manos urgentes y el pueblo no se salva. Cae lluvia, cae sobre mi espalda, que la tierra sangra sin tregua y ya no me queda ni el alma. Poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.